4950-9308 y empezá tus clases personalizadas con Roxana Duer. Cursos anuales e intensivos de verano para mejorar o aprender inglés para business. 4802-5651. Desde Florida 935, Buenos Aires, transmite 92.1. Escúchate. En la posada del Kentin Medical Spa Resort, te invitamos a cambiar tu sobrepeso por bienestar, tu rutina por descanso y tu agotamiento por una salud plena. Esta primavera, aprovecha la oportunidad de mejorar tu calidad de vida con tratamientos personalizados de gestión de peso, antitabaco, rejuvenecimiento y relax. Te esperamos en la posada del Kenti, a minutos de Carlos Paz. Para mayor información, visítanos en www.kenti.com o llamanos al 03541-420055. Recomendaciones del Instituto Argentino de Ozonoterapia para conocer y cuidar la columna vertebral. Las 12 vértebras de la espalda superior forman la columna dorsal, que junto con las costillas y el esternón conforman la caja torácica, que contiene y protege órganos vitales como el corazón y los pulmones. La parte más baja de la columna tiene más movimiento que la columna dorsal y también soporta el peso del torso, volviéndose la zona más frecuentemente lesionada de la espalda. Los dos últimos discos lumbares son los más susceptibles a herniarse y cuando esto sucede, provoca dolor de espalda y frecuentemente se irradia a piernas y pies, dando lugar al dolor ciático. El 40% de las lumbalgias están relacionadas con una enfermedad del disco intervertebral. Cuando el dolor se irradia a los miembros inferiores, el 80% de las veces se debe a una enfermedad discal. Debajo de la región lumbar de la columna existe un hueso llamado sacro, que constituye la pared posterior de la pelvis. El dolor en la región sacra en general se acompaña con una alteración de la articulación sacroiliaca y es más común en las mujeres que en los hombres. Ante la aparición de un dolor de espalda agudo e intenso o de duración prolongada, recomendamos siempre consultar a su médico especialista en columna. En estos casos, el tratamiento con ozonoterapia en la zona afectada logra, debido a su potente efecto analgésico y antiinflamatorio, primero, recuperar la lesión en menor tiempo y segundo, una mejor calidad de recuperación final. Recomendaciones del Instituto Argentino de Ozonoterapia para conocer y cuidar la columna vertebral. Fin. Espacio publicitario. Desde Florida 935, Buenos Aires, transmite 92.1. Escúchate. Tarjeta o efectivo. En 92.1 Radio. Escúchate. Espacio publicitario. ¿Sabías que en los bosques de Palermo no hay ningún lobo, pero sí hay una estatua de Caperucita Roja? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco que trabaja para las pymes? Ya conocés tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. Con Agronación, cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo, refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Agronación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. Séptimo Congreso Internacional de Economía y Gestión, ECON 2013, edición centenario. Discúlpeme, Moscardelli, pero sigo pensando que usted relaciona todo con el dinero. Dígame, un libro. Platero y yo. ¿Quiere algo más? No, muy rico el café. ¿Mermelada favorita? Rosa Mosqueta. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus, por solo 5 pesos, tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Además, Quiniela Super Plus sortea de lunes a sábados. Lotería de la Provincia. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. Fin. Espacio publicitario. Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. En 92.1 Radio. Escuchate. Muy pero muy buenas tardes, muy buen martes, como queda dicho, apenas pasaditos 6 minutos de las 19, esto es Tarjeta o Efectivo y aquí está tanque lleno, 98 octanos, pura potencia, Víctor Candy, ¿cómo estamos? Muy bien, Carlos Simone, contento, feliz, tarde de otoño. ¿Qué pasó con el clima, Víctor? ¿Qué pasó? Se puso todo feo, la calle Florida está mojada, la gente tiene cara así como con el ceño fruncido, ¿no? Sí, nada que ver con la época, todavía no se enteró, no se enteró el calendario que estamos finalizando noviembre, ¿no? Aparte esta cosa desconcertante, ¿no? Esta cosa de fin de semana caluroso, que parecía ya el famoso placa roja, estalló el verano y ahora de golpe... Estamos como si estuvieran por empezar las clases. Sí, creo que viene un par de días así, no tan feo, pero está previsto hasta el jueves más o menos esta situación. Me quedé medio antiguo yo ahora que lo escucho, porque digo, como si estuviera por empezar las clases de la época en que las clases empezaban ahí, avanzado marzo, sí, ahora. Sí, el 8 de marzo. Hay toda una discusión por este tema de que empiecen a fines de febrero. Bien, en la tarde que, bueno, en el día que finalmente la presidenta hizo su aparición, ¿sí? Aparición porque está reflejada por las cámaras en una reunión que tuvo con empresarios de la empresa de químicos BASF, vestida de blanco. Es como si, más allá de la aparición en el video que había tenido con camisa blanca, pero siempre manteniendo ropa negra, esto parece una frivolidad, una trivialidad. Dejó el luto. Dejó el luto, por así decirlo, aunque la gente que entiende del tema dice que en realidad no era un luto estricto porque el luto es otra cosa y etcétera, etcétera. Pero bueno, es un dato que la presidenta en este caso haya dejado el luto. Bueno, se están dando datos de la realidad, ¿no? Lo que decíamos el martes pasado. Hay que ver cómo va caminando la realidad, estos cambios. Toda una serie de temáticas que por ahí el martes pasado con el tema inminente, bueno, reciencito, calentito, al aire prácticamente, se anunció la renuncia de la salida de Moreno, de Guillermo Moreno. Nos trastocó un poquito la agenda del martes pasado, pero bueno, tenemos que retomar hoy todo eso que está sucediendo, las novedades, cómo están poniéndose en funcionamiento los nuevos funcionarios, valga la redundancia casi. Y vamos a tratar de analizar un poquito el tema de Repsol y YPF, ¿no? Que fue, ¿no?, el tema de la semana, ¿no? En esta estrategia que parece claramente poner en práctica el gobierno de una cosa por día, un anuncio, una situación, una acción por día, ¿no? Es decir, un día se anuncia los nombramientos, al día siguiente se toma juramento, habla la presidenta, renuncia Moreno, así, una cosa por día, bueno... Para mantener la agenda viva. Claro, para mantenerse como protagonista y estamos trabajando, ¿no? Y esto fue, bueno, se completó ayer con lo que fue el anuncio de la presentación, la propuesta que eleva el gobierno a YPF por el tema de Repsol, mejor dicho, la que envía el gobierno a Repsol por el tema YPF. Sobre este tema nos queremos meter, por supuesto, porque está clavado en la agenda. Está en comunicación con nosotros el ingeniero Oscar Vicente, presidente del Club del Petróleo de Buenos Aires y además alguien de amplia trayectoria en el sector energético, en el sector petrolífero. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bueno, queríamos conocer un poco así de primera mano sus primeras impresiones a propósito de esta propuesta, oferta, que aparentemente también tendría una buena recepción del lado español, ¿no? Bueno, como decía Yupanqui, ojalá tengamos suerte y nos vaya bien a todos. Así que es importante si se puede llegar a un acuerdo. Eso despeja un poco el ambiente, digamos, de conflicto que hay, como toda discusión, ¿no es cierto?, de una expropiación. Entonces, bueno, hay que ponerse de acuerdo entre el tomador y el que entra y el que sale. Así que esto es importante porque, bueno, nosotros, Argentina, necesita encarar proyectos de altas inversiones, primero porque estamos, digamos, con faltante en cuanto a gas y a petróleo, petróleo menos, por supuesto, el faltante más importante es gas. Nosotros somos un país que tiene una balanza energética muy dependiente de gas, prácticamente el 50%, y eso hace que necesitemos buscar mayor cantidad de gas, sean no convencionales o en convencionales. Eso significa exploración, capital a riesgo, y bueno, y la empresa principal es YPF y necesita socios inversores y de alta tecnología para el caso de los no convencionales, y también inversiones a riesgo, claro, en el caso de los convencionales. Y eso, bueno, es difícil entrar en una compañía, o por lo menos los socios que vienen no les gusta entrar en un ambiente conflictivo, prefieren entrar en un ambiente tranquilo, con seguridad de que si les llega a ir bien, y eso es lo que decíamos todos, les llega a ir bien que van a poder desarrollar socioinversiones a largo plazo, porque bueno, la exploración generalmente tiene un periodo de maduración de 7, 8 años o 10, y después una explotación de 30 o 40 años en el caso de los no convencionales, y de 25 o de 20 y 30, digamos, los convencionales. Esto es así. Ingeniero Oscar Vicente, ¿usted cree que sellado el acuerdo entre YPF y Repsol, podrían producirse, digamos, un cambio de expectativa a nivel internacional sobre Vaca Muerta? Sí, bueno, Vaca Muerta es un, digamos, una dimensión importante, ¿no es cierto? El volumen de roca y el espesor, bueno, volumen de roca, bien dije, superficie y espesor, que da volumen, es un desarrollo muy importante. Sabemos, porque el yacimiento nos avisó, a los que hace muchos años que estamos ahí, yo hace más de 40 que estoy en la zona de la cuenca neuquina, a través de una sociedad que en su época fue de Pérez Compán, estuve 32 años en Pérez Compán y llevo 13 ahora en la sociedad que tiene Petrobras y APCO Oil de Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí, bueno, lo importante que sabemos es que retuvo petróleo. ¿Por qué? Porque hay pozos que producen petróleo y gas de Vaca Muerta, de la roca madre, que es la roca madre principal en la cuenca neuquina. En otros lugares como Salta, Mendoza, Golfo San Jorge, Santa Cruz Norte, Santa Cruz Sur, son otras cuencas, son otras rocas madre, conocidas por nosotros, y 11 en el país. Vicente, la más importante de todas es Vaca Muerta. Y sabemos que retuvo petróleo, porque hay algunas que no retuvieron. Vicente, ¿por qué? Porque ha producido. Lo que no sabemos es dónde y cuánto. Uh-huh. Sabemos o podemos inferir que por el volumen que tiene puede ser mucho. Estados Unidos, la EIA, le adjudica como potencial, bueno, un potencial importante, tanto en petróleo como en gas. En uno está segundo, en otro está cuarto. Pero esto es lo que esto hay que demostrarlo. Y para demostrarlo hace falta inversiones. Y para generar inversiones a riesgo, claro, y de largo plazo, en el caso que fueran exitosas, van a ser de muy largo plazo, de 40, 50 años, uh-huh, para lo cual usted necesita un país ordenadito y con ciertas, digamos, reglas de juego que se puedan cumplir en el tiempo. Vicente, cuando usted decía recién, para el oyente que no es avezado en el tema, cuando usted decía retuvo petróleo, ¿qué significa exactamente? Y bueno, porque la roca madre es la generadora. Uh-huh. Si yo le muestro un testigo de Vaca Muerta, usted va a ver una piedra como esa que se pone en el techo, esa piedra negra que le llaman piedra San Luis, que se usa de como si fuera una, digamos, una cerámica, y se usa en el techo, que a veces es como una laja y se descascara, ¿no? Bueno, así es la roca madre de Vaca Muerta. Entonces, cuando yo lo muestro y digo, aquí dentro hay petróleo, usted me mira y me dice, me está mintiendo. Porque es totalmente apretada, o sea que no tiene porosidad ni permeabilidad. Y esa roca es la que generó el petróleo. Por supuesto, tardaron millones de años en generarlo. Y después lo va expulsando a medida que se va soterrando esa formación, se va soterrando, se va agregando, digamos, material sedimentario arriba y se va soterrando, y a medida que se va enterrando el gradiente térmico es más o menos 30 grados cada 100 metros o cada 1000 metros. Y entonces usted tiene 3000 metros, tiene 90 grados de temperatura, más lo que tiene en superficie. Si tiene 30 en superficie, tiene 120 grados. Esa temperatura lo cocina. Por eso a las cuencas a veces le llaman cocina, donde se cocina lo que después se va a llamar hidrocarburo. Entonces, eso se va cocinando. Está dentro de la roca, se va cocinando, y además tiene una presión importante. Entonces, uh-huh. es como una esponja. La roca es rígida cuando usted la mira en superficie, natural. Pero cuando está a 3.000, 4.000 metros de profundidad y tiene un gradiente petrostático que es 1.15, o sea que tiene 400 kilos por centímetro cuadrado de presión y 120 grados de temperatura, la roca exuda, o sea, va, digamos, como largando un poco de ese hidrocarburo que tiene en la matriz. Uh-huh. Ese hidrocarburo migra y se aloja en los reservorios, las rocas arenisca, porosa y permeable, que es donde vamos nosotros los petroleros a buscarlo, con mucha información y bastante suerte y algo de experiencia. Pero mucha información, bastante suerte y algo de experiencia, como le dije. Uh-huh. Por uh-huh. eso, cada 100 pozos exploratorios que hacemos en zonas de alto riesgo o donde no hay ningún indicio que todavía pueda haber petróleo, nosotros cada 100 pozos que perforamos, en el mejor de los casos, acertamos 5. O sea que 95 son fracasos y 5 son aciertos. Y en el no convencional, es lo que la gente no sabe. Este es el gran riesgo que tiene el petróleo. ¿Y en el no convencional hay una certeza mayor? El no convencional, como le dije, sabemos que está. Lo que no sabemos es dónde ni cuánto. Claro. Y es mucho más costoso encontrar el método que pueda llevarnos a explotarlo. El único que ha encontrado, puede haber algunos otros, pero el único que ha hecho un desarrollo importante y empezó en la década del 80 a explotar y a buscarle la vuelta a los yacimientos no convencionales fue Estados Unidos. Por una razón muy simple, Estados Unidos tiene una gran cantidad de pozos perforados y como el petróleo estaba en poca profundidad, la densidad de pozos, o sea, la distancia entre pozo y pozo, era muy cercana. Ajá. Entonces tiene mucha información de detalle. Y con esa información de detalle es más fácil encontrar un método para ver cómo podemos extraerle el jugo a las piedras, como decimos nosotros. Uh-huh. Y en lugares como nosotros, que tenemos más profundidad, no somos los más profundos, por supuesto, pero son entre 1.600 y 4.000 metros, esa es la profundidad variable de Argentina. Uh-huh. En el norte los pozos tienen 5.000 metros, en Salta, Jujuy. En Mendoza pueden llegar a 4.000. En Neuquén hay algunos pozos profundos, pero la mayoría son entre 1.600 y 3.000 metros. Y bueno, y así siguiendo a medida que me voy hacia el sur. Claro, pero sabemos que hay petróleo. Estados Unidos ha desarrollado un montón de tecnología y hay un montón de procedimientos para ir a buscar esos lugares donde los movimientos terrestres produjeron microfisura y en vez de expulsar el petróleo para alojarse en reservorios, como le dije antes, se queda en esa microfisura y hay que ir a buscar esos nidos de microfisura en esos lugares, claro, que están cargadas con petróleo. Vicente, usted hablaba del nivel de detalle de Estados Unidos y nosotros agradecemos el nivel de detalle suyo que nos ha aportado mucho. Ahora, en complicidad, Víctor no se va a molestar, Víctor es de River, pero yo no puedo despedirlo sin preguntarle, ¿qué opina de este presente de Boca? Usted que es ahí de los de la primera hora también de Boca. Y yo estuve ahí de secretario general con Pedro, con Pompillo. Claro. Y estamos preocupados porque no nos va bien. Uh-huh, uh-huh. Y además cuando lo vemos al equipo que realmente juega mal, claro, tengo la misma preocupación que tiene Carlos Bianchi, ¿no? Uh-huh. Sí, me sumo también. No he hablado con él, hace mucho que no me junto, pero me da gusto hablar con él porque es una ciencia en el tema. Pero bueno, los que entran en la cancha son los jugadores y los partidos los ganan y los pierden los jugadores, así que tendremos que ver cómo salimos del tema. Y lo único consuelo de tonto, pero el consuelo es que los dos andamos mal. Sí, claro, acá estamos, Víctor y yo, hombro con hombro lloramos. Lloramos juntos. Ingeniero, bueno, hablamos de los dos temas que más lo apasionan, el petróleo y Boca. Y yo soy un petrolero de toda la vida, salí de la facultad, entré en YPF, trabajé casi 5 años y medio en YPF, yacimiento de Mendoza y en Salta, y luego, bueno, llevo más de 43 años afuera, así que llevo 48 nada más en petróleo. La última y lo dejamos. Sí, antes del programa nos preguntamos, ¿qué edad tiene el ingeniero Oscar Vicente? 75. Listo, terminado. Muchas gracias, Vicente, gracias, muy amable. Un abrazo, gracias. Adiós, que siga bien. 21 minutos, qué audaz la pregunta, Víctor, al aire. Yo me gusta ir a fondo. Fuiste a full, fui a fondo. Bien, así como se pregunta, como hay que preguntar. Digo, si yo llego a 0.75 te firmo. Claro, ya. Sí, totalmente. Yo con las dos manos firmo, no, Víctor. Firma, si sí. Puedo hablar así de cualquier cosa, de algo que sepa, que recuerde en principio, ¿no? Porque hay que recordarlo primero. ¿Así? Bueno, 75 años tampoco es tanto, che, seamos un poco. No, no, a ver, antes, claro, 75 años era más que ahora, ¿no es cierto? Sí, sí. No obstante, aún ahora, sí, los 75 años de Oscar Vicente, con un conocimiento, no, claro, una lucidez, ¿no? Que sí, alguien completamente activo, además, como él bien dijo, tanto activo tiempo en ese medio, y con tanto, pues, tanto para aportar. Bueno, es un hombre de consulta permanente, de hecho, que preside el Club del Petróleo de aquí en Buenos Aires. 18 grados en la ciudad de Buenos Aires, sí, 19, 22 minutos se pasaron de este tarjeta o efectivo de cada martes. Vendemos, ponemos música y tenemos todavía, pero más tanque lleno para seguir andando. Tarjeta o efectivo. En 92.1 Radio. Escuchate. Espacio publicitario. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Tu casa, tu auto y tu televisor están construidos con minerales. La minería está presente en tu vida. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Con Banco Galicia, empezá la mañana de la mejor manera. Porque con tu tarjeta Galicia Débito, tenés un 25% de ahorro en tus desayunos todos los días, de 7 a 11, en cualquier confitería, panadería, bar americano o restaurante. Banco Galicia, cada día más. Consulta bases y condiciones en bancogalicia.com/desayuno. ¿Sabías que se creó el primer sistema de turnos telefónicos para hospitales públicos? Así, estamos reduciendo los tiempos de espera para todos los pacientes. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Fin. Espacio publicitario. Tarjeta o efectivo. En 92.1 Radio. Escuchate. I remember those times when they said I wouldn't make it, but I couldn't just do what they wanted and fake it. They said they'd be shocked if I could find another place to go, and then they said if I left just be left all alone. And a friend said, don't stop doing what you believe in, don't let them put you on a shelf. You got to move by yourself, move by yourself tonight. You got to move by yourself, move by yourself tonight. Sometimes they can't forget, forget just what you got. So don't ever be somebody that you're not. When there's a choice you got to make, well, do what you feel, don't hesitate. I will never forget what a friend said. His words keep ringing in my head. He said, don't stop doing what you believe in, don't let. La música nos devuelve al aire del 92.1 de Tarjeta o Efectivo en este irrepetible martes 26. Uy, las efemérides que tengo para el final, Víctor. Tengo el cierre del programa como a vos te gusta. Viene con efemérides ahí arriba, ¿sí? ¿Se percibe ya el fin de año, Carlos? No, me parece que no. Me parece que se percibe en la gente, que hay mucha gente que te dice a esta altura ya vengo filtrado, o en diciembre no voy a hacer tal cosa, no voy a hacer tal otra, pero no el me parece el clima de fin de año todavía no. No sé si porque no. Recién nos consumimos el último feriado largo, a lo mejor. No lo tengo muy en claro. ¿Vos sí lo percibís? No. Yo percibo un fin de año, percibo que hay mucha agenda todavía y que muchas dudas. Uh-huh. No hay una certeza de que cómo van a ser los próximos meses en materia económica. Bueno, ¿no? Creo que además las señales y los cambios que produce el gobierno dejan abierto todavía un camino por recorrer, digamos. Claro. No hay nada cerrado. Tapa el escenario de fin de año. Che, uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Va a aumentar la luz? Algo va a pasar. Claro, ¿no? Hay esta sensación de duda. Uh-huh, uh-huh, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo va a ser el año que viene? Hoy a mí me dijeron que estudios muy firmes que tiene el gobierno y Cristina arriba del escritorio indican un año difícil, con caída en la actividad industrial y caída en el consumo, producto de un ajuste que va a haber por suba de tarifas, eliminación de subsidios, menor movimiento, menor actividad económica. Y digo, no creo que sea una recesión. No, pero se espera un crecimiento muy bajito, muy bajito, amesetado. Exactamente. Golpeémonos el pecho un poquito, porque algo de esto decíamos aquí el otro día cuando hablábamos de que cuando el discurso, los discursos y las palabras del gobierno son enfatizan lo progre, por así llamarlo, digo, después vienen las medidas ortodoxas, más o menos, ¿no? Claro. Esto como una vuelta a la ortodoxia, y algunas cosas que están bien, porque si son ortodoxas, heterodoxas, no tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, por ahora lo que se muestra es mucha actividad, es decir, tenemos la rienda de esto, que me parece una buena señal, es decir, estamos manejando esto, para bien o para mal, después veremos cómo se decide, ¿no? Coincido totalmente, el gobierno ha dado una señal muy clara de que está a cargo del tema. Después veremos si está bien o sale mal. Sí, pero está a cargo del tema. Dio cuenta, acusó recibo. Sabe que tiene que hacer algo. Peor hubiese sido no haber hecho nada, ¿no? Sí. Creo que se hizo un cambio muy profundo. Yo estoy satisfecho porque me doy cuenta que el gobierno hizo una conexión con la realidad que yo no lo percibía antes, ¿no es cierto? Sí. Como que acá no había que hacer nada, había que seguir profundizando el modelo, que estaba todo bien, que qué sé yo, que habíamos ganado las elecciones, que está todo bueno. Entonces dije, yo estoy viendo otro país, estoy viendo otra realidad. Ahora no, el gobierno, si cambió ministro es porque le fue mal en las elecciones. Si cambió el Ministerio de Economía es porque algo tenemos que hacer. Sí, si arreglamos con Repsol es porque estamos dando una señal hacia afuera, hacia el exterior, que es porque hace falta inversión, digamos. Hay un cambio. Faltan medidas. Claro. Sí. Y las que uno presume que van a venir son aumento de tarifas con eliminación de subsidios. De ahí que lo primero que se convoque sea a los empresarios y a los gremialistas para evitar hacer olas, porque es evidente que van a subir las tarifas, va a haber un ajuste en ese sentido, y entonces hay que tener una suerte de contención al reclamo salarial, porque si no se produce ese efecto bola de hielo, digamos, ¿no? Se va. De todas maneras, digo, va a haber que ver cómo funciona y cómo camina, ¿no? Parándose en el lugar neutro, ¿no? Absolutamente. Porque alguna vez cuando se perdieron las elecciones del 2009, se convocó al campo a dialogar. Alguna vez se suponía que se fue Alberto Fernández y el ministro de Economía era Lustó, que era también una especie de esperanza joven y todo lo demás, y duró muy poquito. Hubo varias veces señales de que ahora sí. Entonces vamos a ver ahora si esta vez sí. ¿Sí? Tal. Bien, 19:30 minutos, media hora pasaron de programa. Víctor, y todavía no dije que en el 5246-0244 la gente puede llamar, comunicarse, opinar, hacer el programa con nosotros, como nos gusta decirlo. ¿Por qué no lo dije y pasó media hora de programa? Porque hubo mucho, porque tuvimos un reportaje muy bueno de entrada, porque hubieron, bueno. Sí, porque no fue llevando el programa, el ritmo. 5246-0244. Ahí está abierta la línea para participar y hacer este tarjeta o efectivo con nosotros. Buenos Aires. 92.1 Radio. Escuchate. espacio publicitario. Si pensás en tu salud, pensá en Construir Salud. Construir Salud, obra social del personal de la construcción. La salud al alcance de todos. Este es un consejo de Empresas de Higiene Urbana. Colabora con tu ciudad y si vas a tirar la basura, utiliza los contenedores que hay en tu manzana y no la dejes en la vereda. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Súmate vos también. Más información en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Para momentos especiales, el complemento adecuado encontralo en Espacio G. Espacio G. Premium Wine Store. Talcahuano 1177 Capital. Teléfono 4815-5242. Un espacio, todos los vinos. www.espaciogvinos.com.ar. Espacio G. En el libro Furia Ideológica y Violencia en la Argentina de los 70, Daniel Mushnik y Daniel Pérez analizan la poderosa corriente de ideas que promovió y legitimó la ola de violencia extrema que padeció nuestro país. Los autores destacan el rol desempeñado por Cuba en la financiación y preparación de los grupos guerrilleros y advierten sobre las contradicciones de la izquierda latinoamericana que decía luchar por la liberación pero admiraba a la dictadura castrista. En Furia Ideológica y Violencia en la Argentina de los 70, de Ediciones Ariel, del Grupo Planeta, el lector encontrará las claves de una enajenación que se devoró a una generación. Fin. Espacio publicitario. Tarjeta o efectivo. En 92.1 Radio. Escuchate. And you can dance. For inspiration. Come on. I'm waiting. Las imágenes de la televisión están siguiendo en estos momentos un incendio el que se está desarrollando en la zona de Balvanera, en Perón y Larrea, si no me equivoco, algo así dijeron, ¿no? Sí. Aparentemente hay un incendio en un edificio, se está ahí, bueno, se ven a los bomberos trabajando, tratando de rescatar gente, ahí se habla de que se logró rescatar a tres chicos. Bueno, hay mucha actividad en ese momento y seguramente va a ser lo que va a estar mandando en la información. Dicen que comenzó en un colchón. Próxima, con un colchón comenzó el incendio. Sí, típico cigarrillo, ¿no? Sí, es probable, claro, es muy probable, muy probable. Bien, cambiamos de tema. Vamos a ocuparnos un poquito del tema empresas, porque, como decíamos, la semana pasada, con todo el impulso, con todo lo que trae la macroeconomía y las novedades que se fueron produciendo, nos cambió un poco el eje del programa. Y ya veníamos, desde entonces, poniendo el acento en Quan. Quan es telefonía móvil que se acaba de lanzar, que es exclusiva para jóvenes, ¿no? Y se presenta precisamente como esto, como una propuesta que está enfocada hacia los jóvenes. Y cierto es, hablándolo informalmente fuera de micrófono con Víctor, hablábamos esto de que los jóvenes tienen como su propia impronta, su propio estilo, su propio código y una forma de manejarse con la telefonía absolutamente, no estoy absolutamente, pero sí con alguna diferencia con respecto a los que no somos nativos celulares, ¿no? Por así decirlo. Patricio Lobos es director de Quan. Lo estamos saludando porque está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Patricio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos y Víctor? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo nace Quan? Y te hago dos preguntas en una. ¿Cómo es que nace la idea de Quan y al mismo tiempo qué significa Quan? A ver, contestando a la primera pregunta, Quan nace por una necesidad que veíamos en los jóvenes, que hoy usan el teléfono muy diferente a lo que usamos nosotros, que somos un poco más grandes, y que estaban necesitando algo que no existía en el mercado. Eso nos dio una pauta de que podíamos implementar un producto diferente, con una marca y una propuesta de valor totalmente diferente, y que iba a ser bien aceptada. ¿Y qué significa Quan? Lo que nosotros decimos es que Quan significa, o le puede dar el significado que cada uno quiera. Realmente no tiene un significado. Ajá, bien. Y puntualmente consiste, digo, esta nueva propuesta, consiste en un chip que se compra, ¿es así? Sí, se carga. Un chip, una línea de prepago, de servicio prepago, que tiene algunas características de producto diferente a lo que existe. ¿En qué, cuáles son esas características? Una oferta muy fácil, no hacemos promociones, automáticamente el cliente al comprar y recargar está comprando un abono de un día, una semana, un mes. Ajá. Y ese abono que tiene esa duración le sirve para que esté comunicado el joven durante todo ese periodo. Uh-huh. O sea que la posibilidad que tienen es de acceder, bueno, porque precisamente es el tipo de consumo más habitual en los jóvenes, que además es un clásico, que toda la gente se queja siempre que los chicos se quedan sin crédito y todo lo demás, la posibilidad de comprar ese chip, que tener una carga que puede ser diaria, puede ser semanal, bueno, o puede ser de mayor tiempo seguramente, ¿no? Sí, mensual también, y que tiene ya un paquete prearmado con una necesidad, una cantidad de minutos, si querés acotado, porque no es lo que más usan, claro, pero una cantidad de SMS y datos que le va a servir para que esté comunicado durante todo ese periodo y no tenga que estar todo el tiempo consultando si le queda saldo o no le queda saldo. Muy bien, bien. Bueno, entonces, ¿ya está esto o a partir de cuándo está circulando y en oferta, Patricia? Lo lanzamos el lunes pasado, el lunes 18, uh-huh. Y la semana pasada nos rebalsó la cantidad de pedidos de chip que tuvimos. Ajá. Así que muy buena aceptación que tuvimos. Un chip que, por supuesto, digo, se puede usar con cualquier proveedor de telefonía. El proveedor, el servicio de telefonía lo damos nosotros, Quam. Claro. Pero digo, cualquier aparato. El teléfono, un teléfono liberado. Exactamente, bueno, eso quería decir. Uh-huh. Sí. Bien. Patricio Lobo, director de Quam, gracias, muy amable por estos minutos. Chao, hasta luego. Bien, 38 minutos pasaron de la hora 19 y nos hemos enterado un poquito de qué es este nuevo sistema que, bueno, tiene a un público importante porque son los grandes consumidores, ¿no?, de todo lo que es SMS, datos, ¿no?, los chicos mucho más que los adultos, aunque los adultos también venimos desarrollando bastante, sí, cada vez mayores ese habilidades tema en y el estamos sistema, más familiarizados. Sí, hay un informe del Observatorio de Capital Social de la Universidad de Palermo, Víctor, que dice que la iglesia y la radio son las dos instituciones en las que más confían los ciudadanos, con un nivel superior al gobierno, al Estado, a los diarios y a los partidos políticos, por ejemplo. Y acá estamos nosotros para modificar ese, para hacer promedio, ¿no? Claro, lo que tiene la radio es que me parece, ¿no? Como un ensayo. Es pura. Uh-huh. Y además, nosotros sacamos a Oscar Vicente. Sí. Bueno, el oyente lo escucha, punto. Sí. Uh-huh. No tiene que. No pasa por nuestro filtro o por un filtro de un periodista que reescribe o que reedita. La televisión tiene edición, puede cortar una pregunta, sacar otra. Estará en nuestra habilidad saber preguntarle lo mejor posible al entrevistado para que el oyente logre la mejor información, ¿no? Sí, sí. Me parece que ahí está el secreto de esta buena calificación que saca la radio entre la población, ¿no? Y después la iglesia creo que viene de la mano de Francisco, claramente, ¿no? Sí, naturalmente el tema del Papa es un impulso, más allá de que siempre fue una institución que obviamente, claro, sí. Que tuvo su predicamento, valga la frase, la presencia del Papa Francisco ha hecho que mucha gente, hasta en algún caso con ligereza, ¿no? Porque por el simple hecho de que haya un Papa argentino, no es que todo cambia, ¿no? Todo se tiñe, que claro, hay un derrame sobre. Esta es una deuda que todavía creo que la sociedad argentina se debe, uh-huh. Es de poder analizar a este papado, sí, desprovisto de su condición de argentino. Claro, claro. ¿No? Claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Como antes analizábamos a Ratzinger. A Ratzinger, a Wojtyla. Bueno, con Wojtyla había bastante simpatía, ¿no? Con Ratzinger no. No. Parecía casi. Pero, casi hosco, casi ajeno, ¿no? Sí, un teórico de los más brillantes que tuvo la iglesia en los últimos años, pero lejano. Poco amigable. Alemán, que también trae por sí con los latinos. Somos diferentes. Totalmente. Ahora, este Papa, para los argentinos, no sé si alguna vez lo vamos a poder analizar con frialdad. Y si somos los mejores para analizarlo. Claro, quizás no. Quizás esté contaminado afectivamente por este sentido de pertenencia. Es un poco. Mucha gente siente que llegó, que cada uno llegó al Vaticano. Pero ahí al Vaticano llegó Bergoglio, no el resto de los argentinos, ¿sí? Bien, bueno, ahí sigue la televisión mostrando lo que está pasando en este tema que decíamos del incendio en la zona de Balvanera, que aparentemente no parece ser tan, bueno, al menos en principio no parece ser tan trágico. En la calle Paso y Perón, ¿no? Yo había dicho Larrea, es Paso y Perón. Hablando de Paso, en algún momento se podrá acá lograr que ¿con quién habrá que hablar para que la silla de esta radio, micrófono donde uno está sentado, tenga un poquito así como que parezca una silla, digamos, ¿no? Porque se pone más complicado. Porque está hecho para con la idea de que que te esfuerces por hacer un mejor programa. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer todos los martes. A veces sale mejor, a veces no tanto. ¿No es cierto, Galloso? A propósito de lo que hablábamos de las nuevas medidas económicas, y no tan medidas, sino de las señales que en algún sentido se está mandando desde el gobierno y desde la cartera económica, bueno, hoy fue un día en que hubo alza fuerte en la bolsa porteña, las acciones de YPF de hecho subieron el 11%, Edenor registra un impulso del 19%, y bueno, pero en contrapartida, vale decir que el Banco Central debió vender otros 120 millones para frenar en este caso el dólar oficial, ¿no? Que se escapó un poquito. El blue bajó 11 centavos, ¿sí? 6,10 terminó el oficial. Clave, Carlos, acá, de todo lo que estuvimos hablando antes sobre tarifa, las expectativas, todo eso, es clave el dato de las reservas. Por ahí pasa el gran desafío que tiene el gobierno. Recuperar reservas lo antes posible. Sí, bueno, no lo está logrando en la medida que sería necesario. Sí, en ese sentido hay quien dice de que la estrategia es acercar lo más posible el oficial al blue, hacer ceder un poquito el blue, que crezca, acelerar un poco el ritmo de evaluatorio del oficial para tener otra solidez al momento de ajustar tarifas y esas cosas. Bien, vamos a ver, como decíamos antes, ¿no? Cómo se va desarrollando esto mientras se toman las medidas. Bien, Carlos, vamos al próximo reportaje. ¿Te parece bien? Sí, claro. Bueno, hace poquitos días nomás, la fundación del BBVA entregó los premios a la conservación de la biodiversidad de Madrid, España. Uh-huh. Y una de las organizaciones premiada fue el Instituto para la Conservación de las Ballenas de Argentina, que recibió el premio Fundación BBA, precisamente. Tenemos en una línea a Roxana, Dios vaya a saber cómo se pronuncia, ayúdame, yo voy a decir Steinberg, que es responsable ejecutiva del instituto, y que ella nos corrija bien cómo se pronuncia. Roxana, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, perfecta estuvo la pronunciación. ¿Qué tal, Roxana? Bueno, ¿cómo están? En principio, felicitaciones por haber sido uno de los ganadores de este premio que la Fundación BBVA entrega habitualmente. Y bueno, y en principio, que compartas un poco con nosotros y con los oyentes en este trabajo de conservación de las ballenas en Argentina, en qué punto está este trabajo de ustedes, ¿no? Y cuál fue el punto exacto, digamos, por el cual obtuvieron el premio. Bien, bueno, te comento. Este es un premio que entrega la Fundación BBVA y tiene tres categorías. El Instituto de Conservación de Ballenas recibió el galardón en la categoría Conservación de la Biodiversidad en Latinoamérica. Ajá, sí, sí. Y nos enorgullece decir que somos la primera organización en Argentina en recibir este premio, que nos llena de orgullo, sobre todo porque es un premio a las actuaciones. Y es como, bueno, realmente nos llena de orgullo que todo el trabajo que venimos realizando dio sus frutos. Yo no sé si ustedes saben que hace más de 40 años nosotros, con una organización de Estados Unidos, que se llama Ocean Alliance, venimos monitoreando la población de ballena franca austral, que utiliza como área de reproducción las costas de Península Valdés en la provincia de Chubut. Uh-huh. Y nuestro trabajo tiene que ver con investigación a largo plazo, en lo que tiene que ver con fotoidentificación de ballenas. Uh-huh. Sí, sí, me parece importante destacar, que nosotros no lo hicimos, que el premio es a la conservación, como vos dijiste, a la biodiversidad en Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y nosotros, bueno, venimos realizando este trabajo desde 1970, monitoreando esta población de ballena franca austral, que fue una de las poblaciones, una de las especies más cazadas. De hecho, el nombre en inglés de la ballena franca austral es the right whale. Uh-huh. Y justamente se la pusieron cazadores porque era la ballena correcta para matar. Y gracias al trabajo de conservación, tanto internacional como nacional, el esfuerzo conjunto de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, esta población está en crecimiento. Uh-huh. Roxana, la pregunta, a ver si la puedo formular correctamente, para un tema que es tan específico o que se necesita un saber determinado, un conocimiento, digo, ballena austral, ¿no? A mucha gente en el territorio argentino le resulta lejano. Quiero decir, ¿cómo se hace para crear conciencia en la gente? Y conciencia verdadera, digo, porque de pronto hay una rachita en que por ahí hay como una moda, ¿no? Y de pronto también esa moda te cae un poco, y el trabajo de ustedes, presumo, es mantener esto activo y con conciencia clara y permanente de la gente, en forma permanente, valga la redundancia. Mira, yo te lo voy a decir en pocas palabras, salvados por las ballenas. Lo que le pasa a las ballenas nos pasa a nosotros mismos. Uh-huh. Hoy las ballenas son indicadores de la salud de los océanos. Si no protegemos las ballenas y no las salvamos, ¿qué nos queda para el futuro, no? Para nuestras próximas generaciones. Uh-huh. Y eso es un poco lo que nosotros transmitimos, más allá de lo que tiene que ver con la conservación física de la especie. Claro. Las ballenas, no sé si, bueno, yo a mí me gusta también mencionar, no hagamos con las ballenas lo mismo que hacían con los canarios en las minas. Uh-huh. Antes, cuando no había la tecnología, ellos siempre entraban a las minas con una jaula con un canario. Claro. El canario es muy sensible a la falta de oxígeno. Cuando moría el canario, los mineros sabían que tenían que salir de esa mina. Uh-huh. Sí, sí. No sé si comprendes la sí, la, sí, la claramente, la claramente. Sí, sí, sí. Ahora, Roxana, una pregunta. ¿Cómo se hace el trabajo de conservación in situ? ¿Algún detalle? ¿Cómo no sé, se las identifica, bueno, las ballenas, una por una, se le pone un chip, no sé. Muy buena pregunta. Nosotros en el CETESA lo que hacemos es relevamientos aéreos fotográficos, a partir de los cuales nosotros podemos identificar a las ballenas. ¿Cómo identificamos a la ballena franca austral? Las ballenas tienen, esta especie de ballena tiene unas callosidades sobre sus cabezas, que cada ballena tiene un patrón único. Es como comparable con una huella digital. Entonces nosotros desde el 70 ya tenemos identificadas 4.000 individuos de esta especie, de las cuales algunas familias ya con 3.000 individuos de esta población. Sí. Y lo que nos permite es saber qué está pasando con estas ballenas. Frente a cualquier cambio que esté pasando, es una alerta, un llamado de atención para investigar específicamente qué está pasando y qué medidas se pueden tomar para su conservación. Perfecto. Uh-huh. Bien, ¿tienen nombre cada una de esas 3.000? Bueno, las ballenas están en nuestro catálogo con un número de identificación, pero algunas de ellas sí tienen nombre, porque participan de un programa bastante particular, que es el programa de adopción de ballenas. Ah, bien. Nosotros lo que hicimos fue seleccionar a 12 ballenas de estas 3.000 que tenemos identificadas, que tienen características muy particulares y que nos permiten a la gente, bueno, involucrarla activamente en nuestro trabajo. Claro. Entonces la gente, cuando quiere apoyar nuestro trabajo, lo puede hacer adoptando una de estas ballenas. Mira qué buena propuesta. Y de hecho, bueno, la Fundación BBVA, nosotros como un gesto de agradecimiento, le entregamos en adopción una de estas ballenas que se llama Alfonsina. Muy bien. Roxana Steinberg, responsable de prensa del Instituto de Conservación de Ballenas en Argentina, que ha sido ganador del Premio de Conservación de Biodiversidad en América Latina. Te agradecemos mucho por estos minutos con tarjeta de efectivo. Bueno, si me permitís invitar a la gente a conocer un poco más sobre nuestro trabajo. Claro que sí. Ingresando a www.icb.org.ar, también en nuestro Facebook, icb.argentina, puede conocer un poquito más de este trabajo que hacemos. Y sobre todo, bueno, el mensaje es que si las protegemos es protegernos a nosotros mismos. Así que gracias por esta oportunidad de compartir. Por favor, gracias. Queda dicho, Roxana, muy amable. Hasta luego. 19:53 minutos, nos quedan ahí como 7 pasitos para el final. Recordemos un poquito a la audiencia, ICB, con B larga, pero lo dije un poco rápido. Sí, aparte había unos cortes en la comunicación. ¿Cómo ICB, era? I, C de cama, B larga, de larga, basta, de boca, .org.ar. Bien, queda dicho nomás. Víctor, ya está ahí detrás del vidrio. Sí, ya sé. Está ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Está preproduciendo el programa. Como una presión. Como un aliento en la nuca. Sí, una cosa así. Me pongo nervioso. Una pila de notas nervioso, así. Me pongo muy nervioso. ¿Te pones nervioso? Sí, me pone nervioso. Calmate. Quiero saber qué pasó el 26 de noviembre, porque vos al principio del programa vendiste que tenías las mejores efemérides. No, bueno, estas sí las mejores. Están buenas, Víctor. No aguantás una presión. No, es que yo no dije mejores, Víctor. Yo no quiero. Viste, me gusta informar con cierto rigor. Sí. ¿Qué decías, Víctor? Porque ¿Qué estoy buscando el celular que no tengo anotado. Bueno, hoy 26 de noviembre es el día del químico, ¿sí? Si tenés algún amigo químico. Es el día del maderero también, ¿sí? Si alguno, ojo con eso que dice, no, que ustedes son de madera. No, nada de saludar. Vení para atrás. Bien. Un 26 de noviembre de 1902 se creaba la Asociación Protectora de Animales. Mira, casualmente, a propósito de las ballenas, la Asociación Protectora de Animales Sarmiento, porque tiene que ver también con Domingo Faustino Sarmiento. Hoy está cumpliendo años, 82 años Adolfo Pérez Esquivel, argentino. ¿82? Ganador del Premio Nobel de la Paz. 1980. Y está cumpliendo 74 años Tina Turner. Mirá. 74 años, uno de esos pares de piernas imposibles. Aún hoy, muy grande, Tina Turner tiene un par de piernas espectaculares. Siempre tuvo una no, en serio estoy hablando. Siempre fueron muy conocidas. Una de las mejores piernas del rock, Tina Turner. Sí, ¿no? Sí, pero aún hoy dijiste. No, aún hoy conserva, sí, claro. Esa gente, ¿por qué no se conserva? No, ¿por qué no se puede mirar las piernas de una mujer de 74? Eso es lo que estás planteando. Sí, vos. Quiero decir que es estéticamente agradable, eso va. ¿Sí? Con 74 años. Bien. Un día como hoy cumplía años y nació el recordado Roberto Fontana Rosa, escritor y humorista argentino. En 1948, Irlanda aprueba en el Parlamento la total independencia y separación del Reino Unido. Nos vamos. En 1964 moría Julio Sosa y cierro Chau. Con el 26 de noviembre de 1984, que mucha gente debe recordar, se producía el plebiscito por el canal de Beagle, el tratado de limítrofe con Chile por el canal de Beagle. Mira si no eran, decime si no eran buenas las efemérides, Víctor, por laburaste, favor. Laburaste. Laburé bastante. 19.56, 18 grados la temperatura, nos estamos yendo, nos reencontramos el próximo martes. Sí, le damos las gracias a Galloso, que a pesar de la tristeza, porque Platense perdió con Comunicaciones, nos puso al aire bien y con buena onda. Con profesionalismo. Como siempre. Y a Carolina Corú, que estuvo en la producción. Tuvo un premio, ¿no? Por el buen trabajo desempeñado. Se llevó el chupetín de oro. Sí, señores. Y Víctor, gracias a vos por estar, ¿eh? Simone, ¿sí? ¿Venís el martes? El martes vengo, sí, dale. Listo, nos vemos con todos ustedes. Adiós. Buena semana, chau. Tarjeta o efectivo, con Víctor Candy y Carlos de Simone. En 92.1 Radio. Escuchate. Espacio publicitario. ¿Sabías que en los bosques de Palermo no hay ningún lobo? Pero